Buenas tardes, Peña. Peña, que escucháis Radio Topo. Son las 5 y un minuto, para ser más exactos, del 13 de mayo de 2021. Y estáis escuchando OVNI a través del 101.8 de la FM si vivís en Zaragoza Letal. Y si no vivís aquí o lo queréis escuchar por streaming, en radiotopo.org podéis escuchar el programa desde cualquier punto del planeta. Y a lo mejor si vais en un ovni, desde cualquier punto de la galaxia. Que este programa lo colgaremos en la web de la radio. Y que si nos queréis llamar al programa para lo que queráis, para pedirnos algún tema o pedirnos dinero, las personas que voy a presentar a continuación os darán dinero, yo no. Ahí se me había olvidado que a los mandos técnicos está Pepe. Y hoy han venido al programa... Smithers. Encantado de estar con usted. No te oigo por los cascos. ¿Me se oye? Hola. ¿Vosotros lo oís? Yo a mí... Ahora sí que me oigo. Ahora se te oye. Encantado de venir al programa, señor Barnes. Ah, vale. Que soy el señor Barnes, vale. Y está aquí el profesor Bacterio. Hola, buenas tardes a todos y todas. Vale. Que son Peña de Guiñote de Contacto. GDQ está en la casa otra vez, en la nave en este caso. GDQ representa. Somos una tarde más. Este es nuestro hormiguero y nosotros somos, sí, Will Smith. Sí. Siempre estamos cuando nos llaman a casa. Entonces, como a Will Smith, a la gente que va mucho al hormiguero le dan como un... ¿Cómo era que le dan una tarjeta, no? De platino o algo así, ¿no era? Como de que han ido, a partir de que van tres o cuatro veces, y ya tú por lo menos sí que has venido ya tres o cuatro veces. ¿Ah, sí? Profesor Bacterio, sí. Entonces, Mícer, habrás venido dos o tres. Sí. Claro, en el hormiguero les dan creo que la tarjeta para no ensuciar el DNI cuando se cortan la farlopa. Ah, hombre, en el hormiguero, seguro que es necesario. La tarjeta de visita lo llaman. Igual en vez de farlopa, de visita. Esnifan hormigas, cogen rayas. Hormigas de fuego, algo, Colombia. Algo anti. Bien picaditas. Bien picaditas. Eso es algo anti-veganísimo, anti-eco-vegan friendly, el meterse hormigas. Hombre, si no lo hagáis, niños. Algunos las cortan con termitas, ¿no? Mal. Ahorita sabes con lo que eres. Pablo Motos lo hace. Lo de la coca, ¿eh? No lo de las hormigas. Y si no, que llame y me diga lo contrario, ¿sabes? Sino que llame al 2973-2913-98. Y si no, desmiéntemelo. Pues bueno. Pablo Motos, eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Ay. Habla vosotros que me está entrando el ataque de risa. Es que me gusta empezar un programa así atacando gratuitamente a cualquier famosillo. La otra vez fue Amaral. La otra vez fue Amaral, es verdad. Sí, por hacerlo. Por hacerlo variadito. Amaral no se merece que le ataquen a ninguno de los dos del grupo. Pero Pablo Motos sí que se merece que se le ataque. Pero yo creo que Amaral ha ido al hormiguero. O sea que. ¿Ah, sí? ¿Ya tiene tarjeta de platino? Hostias. Seguramente habrán ido al hormiguero. Bueno, no sé. Pues mira, pues eso les quita puntos en que me molen. Porque ese programa es una mierda. Tú imagínate ser el Notas que está debajo, o sea, con la chepa ya, sacando la mano para ser uno de las hormigas estas, de trancas y barrancas, ¿no? Sí, sí. O sea, qué puto curro, tío. O sea, estás ahí, no te ve nadie, haciendo el ridículo. Haciendo el monger y cobrando más que nosotros. Ah, bueno. y cobrando más que nosotros cuatro, que concretamente cobramos cero. O sea que es difícil cobrar más. 4 por 0 es 0, es verdad. Es muy fácil cobrar más. Curro en Antena 3, tengo la doble, comunicación visual y periodismo. Ah, ¿y qué haces? Soy la hormiga de Pablo Motos. Soy la hormiga, la de un diente, ¿eh? No la de dos. No la que mola. Que, a ver, para empezar, un tema de poner de... quiero decir, de temas de canciones, ¿no? De temas de hablar, que ya está, ya hemos hablado como de dos o tres temas a la vez, por lo menos. He descubierto un recopilatorio, se llama Basket Beat Borders, ¿vale? El baloncesto golpea las fronteras, podría traducirse, ¿no? Las fronteras que son una mierda y el baloncesto es un deporte y los deportes están de puta madre. Así que a tope con los deportes y que le jodan a las fronteras. No he podido investigar mucho en el recopilatorio este, pero lo que sí que sé seguro es que es un recopilatorio solidario y pues por la portada y tal, pues pues debe ser del tema del rollo de para apoyar a la peña de Palestina y por ahí, que pues últimamente están más jodidos que de costumbre, que ya llevan muchos años jodidísimos, y últimamente estos últimos días les están jodiendo con más virulencia. Así sí es. Y bueno, eso, que he descubierto este recopilatorio, está en internet, está en bbbmusic.bandcamp.com, de BBB de Basket Beat Borders. Entonces ahí lo podéis escuchar gratis o os lo podéis bajar en digital por 6 euricos, o si queréis poner más, por lo que pongáis. Luego también está el CD en formato físico, que vale solo 8 pavos. Y que para que lo podáis conseguir, tienen un Instagram, esta peña, que se llama, pues eso, Basket Beat Borders. Basket Beat Borders, digamos, pronunciado en castellano. Y eso, pues que nada, que es que el CD sale tiradísimo de precio, porque, o sea, son... Pues eso, 6 pavos en digital, 8 pavos en físicos, y son 57 canciones, es que sale a unos céntimos cada canción. Sí, sí. Es para una cosa que está guay, así que eso. Pues son canciones... es que, mira, si te digo la verdad, solo me he escuchado dos. Una de punk y otra de rap. Pero por lo que he visto, pues hay de más estilos. Hay como de... como de haber como de 5 o 6 estilos diferentes. Y entonces pues vamos a poner joder, que me lío. Bueno, ahí está, el rap de Pablo Motos. No, iba a decir que es la canción 25 del recopilatorio, pero bueno, eso da igual. El grupo son Abiertas Hasta el Amanecer. No tengo, las acabo de descubrir, no tengo ni idea de dónde son ni nada. La canción se llama Me Fui a Ser Feliz y la letra está muy guapa. Dale. Que quiero enseñarte la manzana podrida que corre. Tema muy guapo, tío. Me ha volado muchísimo. Siempre mola escuchar a tías dando caña. También es verdad que en la duración de esta canción nosotros metemos 7 temas, ¿eh? Eso es verdad. Porque dura 3 minutos y vuestra media son unos 50 segundos o por ahí. Tampoco tenemos capacidad para mucho más. Vuestra media, quiero decir, de las canciones. De no, no, y follar no, también. Ah, yo pensaba, yo estaba hablando de follar. Vale, vale. Pues buen punk rock que hemos escuchado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Mola mucho. Habrá que... Seguirlas. Habrá que seguirla, estas tías, yo no las conocía. Sí, habrá que escuchar más de esta peña. Abiertas hasta el amanecer. Sí, sí, habrá que escuchar más de esta peña porque tienen muy buena pinta. ¿Qué ibas a decir? Y son 52 temas, todo el álbum, 52 temas. Claro, es que esto es un recopilatorio. Creo que no hay ningún grupo repetido en todo el recopilatorio. Salen Tipes también, que a ti te molan, Profesor Bacterio. En el recopilatorio. Y Futuro Terror también veo. Sí, sí. Hay muchos que no conozco, ¿eh? ¿Sabe? Manolo Cabezabolo. Manolo Cabezabolo, ese no sé quién es. sale el Fermín Muguruza. Así. ¿Quién más me sonaba? Penadas por la Ley salen también. Estricalla. Así. Pues eso. No sé, creo que. Es que me mira antes un poco por encima toda la lista de temas y creo que no conocía a casi ningún grupo. Hay algunos famosillos y hay otros que no... La verdad es que está variadito, ¿eh? Es que famosillos, igual para nosotros famosillos, claro, y para otra peña de otros países no, pero es que igual todos los grupos son de... Igual todas las bandas que salen en este recopilatorio son del Estado español. Yo, una que he estado escuchando antes en casa... tenían acento latino el que cantaba, los que cantaban hacía así como rap, así rap bastante punky y tal. Entonces no sé si es que no son de aquí del Estado español o sí que son peña aquí del Estado español, pues sin más, que si es que eso da igual, además acabamos de decir que las... Pero son del estado de embriaguez y eso es lo importante. No sé, igual son Strikis. Bueno, que eso, que las fronteras son una mierda, no importa, y todos somos iguales, vengamos de donde, del sitio de donde vengamos. ¿Qué más da? Pues sí, muy bien. ¿Dónde hemos ido a parar? ¿Dónde nos ha dejado el OVNI? ¿En qué parte de este planeta Tierra nos ha dejado? Pues muy bien. Realmente... hemos venido aquí ya por... Es que creo que esta es mi tercera vez, ¿no? ¿Sí? ¿Bacterio? Sí. Esta es mi tercera vez. ¿Tu cuarta ya? Creo que la cuarta. O la quinta, no sé. La cuarta. Yo creo que me siento como en casa ya aquí. O sea, realmente. Además, nos abrís, nos sacáis cervecitas. Es que no dan ganas de irse. Ya, joder. La verdad es que esto es muy cómodo. Hombre, ahora os falta la próxima vez que vengáis, pues como el que va a casa de unos colegas, ¿no? Y lo típico que llevas algo así como así, tal. Una trenza de Almudévar, algo así. No, pasta, trenza, la fruta, te voy a traer esas cosas. No, yo estaba pensando más en plan botes de caviar. ¿Sabes? Ah, jodó. No, claro. Hostia. Pero es que a ver, si les vamos a dejar dinero a los oyentes, ya sí, entonces, no nos va a llegar los caviar. Si nos van entonces a pedir danos dinero. La tarjeta de platino, macho. Sí. Que eso tiene el Pablo Motos, aquí no tenemos eso. Pero tú eres el Pablo Motos de Radio Topo. No sé si es un piloto. Claro. No sabes cómo tomártelo, ¿eh? Yo tampoco. Yo eso lo llamo cumplinsulto. Hostia. No, porque es que, claro, o sea, a ver, yo... lo que es la imagen a mí que se me viene de caviar es que eso es como en botecicos pequeños, ¿no? Porque yo me acuerdo de crío en una comunión que había de eso, que me lo probé un poco así y no me moló una mierda. Que seguramente sería sucedáneo porque la peña de la que me rodeo yo suele ser working class y de la que se rodea mi familia, y entonces pues Igual, no, seguramente sea sucedido. Hombre, pero también. Una comunión. Una comunión, sí, que ahora. O sea, una comunión. Si no, que la Peña Clara Sobera, pues también. Si pues, le apetece, es un capricho, a ver si no. Eso van a poder dar los ricos, yo que sé. No, y luego hay caviares y caviares. Bueno, es que te hablo desde el absoluto desconocimiento, como siempre que hablo aquí. Pero. o sea, hay caviares de piscifactoría, hay caviares de. O sea, a ver, estos son huevas de esturión, si mal no recuerdo, sí, el caviar. Sí. Entonces, sé que hay de Piscifactoria que debe ser más barato. Como, vamos, como el jamón serrano, que tienes el tope de gama. Y el jamón de Piscifactoria que está tirado de pie. Exactamente, eso tío. Es. Sí. Un poco eso mojado, es. Pero está bueno. Estamos perdiendo aquí puntos en el carne de Animal Liberation. Ah, es verdad. A mansalva. yo lo que sabía del caviar. Y las borrajas de Piscifactoria que también están. Las borrajas de Piscifactoria. Hostia, borraja. Borraja de Piscifactoria. Ya tenemos otro nombre. BDP. Hombre, pues borrajas de cultivo hidropónico de seno en agua. Pero si la borraja no hace falta echarle agua. Si solo tiras encima de un, ¿y cómo la cueces? De un plástico y ya sale solo. ¿Y tú cómo la cueces? Que es en cualquier lado. En tierra. ¿La cueces en tierra? Claro. La puta madre. Hostia. Esa innovación en la cocina no se le había ocurrido ni a Ferran Adrià, ¿eh? Cocer la borraja en tierra. Ferran Adrià es un mierdas, es el Pablo Motos de la cocina. No tiene ni idea de cocina. Y si no, que llame aquí a Radio Topo y me lo desmienta. Que yo lo de. Lo que sabía de. Cuando, como habéis dicho, hay varios tipos de caviar. Lo que sabía era de crío. Yo veía el programa este de que hacían de. Los lunes, hablando de la jornada de fútbol de Liga. Hacían el programa este el día después, que me parece que lo siguen haciendo. Y entonces como que había una sección o algo así, como que eran las tres mejores jugadas a lo mejor de la jornada o algo así. Y a una la llamaban beluga, a otra no sé qué y a otra no sé cuántos. Porque que había tres tipos de caviar y el beluga, digamos, creo que era el que mejor... Y luego el otro intermedio y el otro peor. Y no sé si eran las mejores jugadas o lo que sé. Solo sé que decían tres tipos. ¡Ah, caviáramos! Madre mía. Qué nivel. Bueno, ya sé dónde está la puerta. Has caviado tu propia tumba. Ay, por favor, di algo, no me digas con la palabra a mí. No, que sepas que lo que has dicho está muy feo, tío. Que no voy a forzar ni un juego de palabras con caviar, porque no se me ha ocurrido, ya está, no hay que forzar. Ponemos a los Smithers. Sí. ¿Qué nos has Smithers, qué música o musicones, o ya juzgaremos luego, nos has traído? El grupo que os he traído hoy. Sí, es esa. El grupo que os he traído hoy se llama Smooth Peddlers. Es un grupo que descubrí a raíz de la película de Jackass. Una de las tres películas de Jackass, que siempre ponían música bastante guapa. Y todo vino porque en la película salía una canción de country de Roger Alan Wade que se llama If You're Gonna Be Dumb, You Gotta Be Tough. Si vas a hacer el gilipollas, más te vale ser duro. Y estos tíos, los Smooth Peddlers, hicieron una versión muy chula. Y entonces a raíz de eso los empecé a escuchar y me molaron mogollón. Y esta es una canción de sus primeros discos. Se titula Fuck You, That's Why. Jódete, por eso. Y... Es una canción que, bueno, pues habla un poquito de la gente que se mete un poco en las movidas de otras personas cuando no es su puto terreno y deberían dejarlas en paz. Es la gente que se entromete un poco en tu libertad. Y esa es la presentación que tengo para el grupo. La batería... La gente que se entromete en tu libertad, que son los comunistas, por lo que hablamos... Otra vez hablando de Ayuso. Es que no podemos hacer un programa sin hablar de Ayuso. Por lo que hablamos en el último programa, que el libertad o comunismo. Al final ha ganado libertad y por mayoría. Exactamente. Y bueno... Ya veremos qué libertad es esa. Libertad, pues, para eso, sí. O sea, para no cruzarte con tu pareja, ¿no? Dijo. O sea, para echarte unas cañitas. Esa es buenísima. Que ¿cómo era? Que Madrid mola. Es que Ayuso, que es cada declaración que hace. Sube el pan. Sí. Básicamente. Y te echas unas risas. Es la Pablo Motos de la política. Profesor Bacterio va a estar hoy sacándole... Allá ya le han dado la tarjeta platino. Sacándole... De la política. No sé cómo se llama, sintónimos, con la personas análogas a Pablo Motos en cada de eso. Que dijo que Madrid mola porque de lo grande que es no te vas a encontrar a... Ni a tu ex jefe ni a tu exnovio o a tu expareja. Ah, yo pensaba que solo era tu expareja, ¿no? Y al exjefe también. Vale, vale. Yo, claro, ya había pensado que encontrarte a tu expareja no tiene por qué ser malo. Yeah. Es decir, si has acabado bien con ella y eso... Ya, yeah, pero acaba bien tú con Ayuso. Ya, claro. Eso tiene que acabar... Hostia. Bueno, para empezar, empiezas y tienes huevos y luego acaba. Empiezas y te atreves. Seguro que empiezas... No sabiendo dónde te metes, pero seguro que sales por la puerta de atrás. Y lo del exjefe, pues bueno, es que también hay que tener en cuenta que el exjefe de la exjefa de Isabel es la perra de Esperanza. Es la perra de Esperanza Aguirre. Es una Yorkshire. No había caído, no había caído. Hostia, tirando balazos y yo sin verlos venir. Hostia, es que no la había. Community manager de la mascota de la. Sí. ¿Era perro o perra? No sé. Es que sí, era un Yorkshire. Era un Pero que no tienen género. Era perre, claro. Era el Pablo Motos de las mascotas. Si es que para ser la... Lo siento, pero si eres la mascota de... Bueno, ¿qué culpa tiene la más... ¿Qué culpa tiene el animalico? No, ninguno. De... Pero, madre mía, a esa perra la siguen más que a nuestro grupo. O sea que... Chapó. Y espero que siga siendo así. Exactamente. Volviendo a eso, a los smooth peddlers. Todo esto, hablando de libertad, pues el tema va sobre eso. La gente que se entromete un poco en tu libertad. Temón. People who are politically correct, they say that we got rights and we need them, but they're taking away all of our freedom. First they outlawed dope, now California, you can't even light up a fucking smoke. I say it's high time we go wild. Murder your inner child. Throw your helmet in the dumpster and go to school in gang attire. Beavis and Butthead preach to the youth about fire. But why would you want to smoke in a restaurant? No one wants to smell smoke while they're eating. Fuck you, that's why. 'Cause fuck you, that's why. 'Cause I'm a nicotine addict, that's why. And I like to smoke Camel White. I'm hanging at Joe's place, that's why. Listening to the hard pack, that's why. Fuck you, that's why. Fuck you, that's why. Said fuck you, that's why. 'Cause fuck you, that's why. I think Pete Wilson should be killed. He's the homosexual that signed the helmet bill. He doesn't give a fuck about your education. He just wants to tie you up with binding legislation. Richard Floyd, they spend every fucking day sucking each other's hemorrhoids. I say it's high time we go wild. Castrate your inner child. Throw your helmet in the dumpster and go to school in gang attire. Let Beavis and Butthead preach to the youth about fire. Why wouldn't you want to wear a helmet when head injuries have decreased dramatically since good Governor Wilson the bill? Well, let me run it down to you, communist, homosexual, faggot, dipshit, motherfucker. Fuck you, that's why. 'Cause fuck you, that's why. 'Cause helmets suck, that's why. And commies like you swallow, that's why. Fuck Pete Wilson, that's why. Fuck Dick Floyd, that's why. Any dignity or freedom. Where the fuck is Lee Harvey Oswald when we need him? Eliminate the liberal faction. Abolish affirmative action. I say it's high time we go wild. Waste your inner child. fire. Yo, Holmes, why would you want our children to wear mandatory school uniforms when baggy gang attire is so much more comfortable and expressive of our youth's individuality? Cause fuck you, that's why. Cause fuck you, that's why. Cause our youth needs their butt kicked, that's why. They ought to be fighting in a war, that's why. They need fucking discipline, that's why. Fuck you, that's why. Fuck our punk youth, that's why. Fuck you, that's why. Fuck you, that's why. Que quería decir el that's why ahí en el fuck you, que ya no me acuerdo, has dicho. Jódete, por eso. Por es eso, como por si alguien te dice. Porque sí. Exacto, sí. Porque sí. Jódete, porque sí. Sí. Vale, bien. Pues eso, que eso. Por que eso, jódete. Ha vuelto, por los dos temas que ya hemos puesto, ha vuelto el musicote a OVNI. Que este programa se llevaba sin. Ya un mes sin hacerse este programa, digamos. Que la última vez, hace un mes, vinisteis vosotros dos también. Por diversas circunstancias, pues ha habido unas semanas en las que no se ha podido hacer el programa. Y se ha vuelto con musicón, como tiene que ser. Y el PP ha vuelto a ganar en la Comunidad de Madrid. Como lleva haciendo 20. Yo miro. No, Pepe, nuestro técnico de sonido, no. No tiene nada que ver con eso. No es muy del Pepe, ¿no? No. No es nada del Pepe. Sí, como lo estabas mirando. No, digo que el Partido Popular ha vuelto a ganar en Madrid. Madrid. Como lo lleva haciendo los últimos 20 y pico años. ¿Quitando el oasis de Carmena? No, en la comunidad. Ah, en la comunidad, sí. Y eso, la vida sigue igual, que cantaba aquel, ya no me acuerdo quién era. Digamos que Pablo Motos lo cantaba. Digamos que Pablo... Lo cantaba Pablo Motos, ¿no? Y si no era el Pablo Motos de la música. La vida sigue igual. ¿Cómo, Pepe? ¿Quién? Ah, el Iglesias. Julio Iglesias. Julio Sexto, ¿no? Julio Iglesias, es verdad. Así con la que ponía la mano así en el pecho cuando cantaba. La vida sigue igual. Fuera de coñas, Julio Iglesias es el Pablo Motos de la música. Claro, que si cuando lo he dicho no lo he dicho de coña. Las otras veces sí, pero... Hay una versión muy buena de una canción de Julio Iglesias de Master of Puppets o... No, Quijote se llama. Es que ahora estoy dudando si es de Julio Iglesias, pero bueno, ese, el triple este se lanza y... Se lanza y a ver si entra. Entra, si no, no. Y si no, llama a Julio Iglesias y desmiéntelo. Azotes satánicos, hay otros... ¿Quién son? No, estos ni de idea. Que... Había un grupo, los Sick Brains, que eran de aquí de Zaragoza, hacían, pues, no sé cómo decirte, rock duro, digamos, ¿no? Uh-huh. Así y tal, rock durete, por llamarlo, bueno, eso, que hacían rock duro, ya está, es que, o sea, tampoco es un grupo que haya escuchado yo casi, ya ni me acuerdo de lo que es eso. El otro día me busqué cosas de ellos, que me acordé de ellos. O sea, busqué a ver si seguían tocando y tal, y me parece que sí que volvieron. O sea, como que lo dejaron y volvieron, creo, algo así. Y entonces, para la película... ¿Sabéis una peli rodada en Zaragoza que se llama Una de Zombies? Sí, de Miguel Ángel La Mata. Sí, de eso, del Miguel Ángel La Mata, el director este de que es de aquí de Zaragoza. Sí. Pues que esa peli está de puta madre, va es de risas y zombies, está de puta madre. Pues el grupo este, Sick Brains, que eran un grupo real, para esa peli salen en una escena tocando y así como todos así vestidos de metaleros ahí a tope y tal. Y eso, grabaron un disco... vale. Que No, que eso, no me reía. Bueno, no me reía a ellos. Si las canciones, que si ellos la hacen la música para reírse de ellos. Me reía de que nos están llamando a la puerta. No sé por qué me hace gracia eso. Que bueno, que se hicieron un disco que eran todo versiones de temas, pues Julio Iglesias. Bueno, estaba, por ejemplo, el de. La canción está de volar. De los Gypsy Kings, sí. Los Gypsy Kings. La original. La original no es de los Gypsy Kings. Los Gypsy Kings tienen una versión. Me cago en la hostia, tío. Sí, joder. Sí. La original, estoy casi seguro de que es mucho anterior. Volaré, Sí, pues la original no era en plan así gitano y tal. No. La de los Gypsy Kings sí, es versión. Bueno, pues eso, eran todo versiones de canciones que conoce todo el mundo. Empezaba con la sintonía de Félix Rodríguez de la Fuente, de la Tierra. Sí, de Antón García Abril. ¿Eh? De Antón García Abril. Ah, no sabía quién era el compositor de esa. Pues sí. Ay, me encanta esa sintonía y me encanta. Me has puesto cachondísimo, Bacterio. Que es de Teruel. ¿Eh? El Antón García Abril es de Teruel. Teruel existe. Y porque entre otras cosas, porque el compositor de esa pedazo de serie documental de naturaleza, el Ferido de la Fuente, la hacía el hombre este, por lo que dice el profesor Bacterio. Y eso, pues que eran todo temas, pues en vez de cantaos, pues, o sea, con cantaos a gritos. Y sí. Pues eso, pues rollo metalero de metal extremo y por ahí. Sí. Y por hacer la coña, ¿no? Por las risas con los colegas por las risas. Por las risas con los zombies. Los Sick Brains haciendo canciones a lo hartísimo. Yo me gustaría recomendar, ahora que se ha dicho esto de Julio Iglesias, hay una canción de Bahía Cochinos que se llama Yo mataré a Julio Iglesias. La recomiendo muy fuertemente, me gusta mucho esa canción. ¿Recomiendas eso? ¿No recomiendas? ¿Recomiendas la canción? Recomiendo la canción y cada uno que interprete lo que quiera. Que es un melocotonazo que decía el padre. Un melocotonazo. Vaya, y yo no había oído nunca Bahía Cochinos. Bahía Cochinos, pues es un. ¿Es Bahía o Bahía Cochinos? No, Bahía de B-A-H-I-A. Vale, una Bahía. Y Cochinos con K-T-X. Vale. Y eso no. Bahía Cochinos es un sitio de verdad. De Cuba, ¿no? Está en América, pero no sé en qué país, ¿no? ¿No es donde hubo la movida esa de, hubo una batalla, Estados Unidos contra Cuba o algo así? Es que no sé si fue Estados Unidos contra Cuba, contra Venezuela, contra Argentina. Como Estados Unidos ha tenido movida con todo el mundo, hasta con Pablo Motos, pues entonces ya no sé dónde está Bahía Cochinos. Como Estados Unidos ha guerreado. Ha lanzado cohetes y bombas y de todo a todos los lados, menos al plato del hormiguero y poco más. Mira, lo único que se lo merece, ¿sabes? Al único donde tenía que tirarlo, un petardo nuclear, no lo ha tirado. Hostia, qué cabrón. Es que me suena de. Bueno, la peña, si quiere que lo busque, el desembarco en Bahía de Cochinos. Sí. Que eso sería de cuando ya había ganado la revolución Batista. Sí, no, la revolución contra Batista. Ah, la de Castro, yo pensaba que sería anterior. Sí, no, que y a los Estados Unidos, por lo que sea, por lo que fuera, les sentó mal esa revolución. Porque por supuesto a Batista no lo había puesto Estados Unidos ahí. Sí, lo eligió el pueblo. Como la Ayuso. Pues eso, que recomiendo a Bahía Cochinos, Yo mataré a Julio. Bueno, recomiendo Bahía Cochinos en general, pero Yo mataré a Julio Iglesias. Y si te preguntaba qué hacen punk, ¿no? Yo creo que es uno de estos grupos de los 80 que hacían una especie de rock garaje, pero hacían un rock garaje porque yo creo que hacían punk, pero no lo sabían que hacían punk. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, hay muchos grupos que eso que... pues en las típicas, cuando sale las típicas, te pones a hablar con la gente así de punk y tal, pues cuando sale el tema de quién hizo la primera canción de punk y tal, pues siempre sale el tema de pues hubo un grupo en el año 60 y tal que hacían esto, una cosa y tal. Entonces en ese momento aún no se le llamaba punk, porque al punk se le empezó a llamar a partir de los finales de los 70. A lo que empezaron a hacer Sex Pistols y Ramones y esa peña. Y Y eso, y hubo gente antes que hacían, pues que eso, que eran, que hacían lo mismo, pero no sé. Pero no, no sabían qué lo era que eso. Hacían, exactamente. Y este grupo, ¿y sí, sí, venga, yo me voy a tirar otro triple, es un grupo de aquí del Estado español, pero creo que su LP, que tienen un LP y es del año 82. Entonces, claro, yo no, a lo mejor no sabían lo que era realmente el punk. Pero bueno, supongo que sí que habrían escuchado grupos similares a ellos y tal, y dirían, pues hacemos un tipo de rock como el que se escucha ahora, como el que hacemos los jóvenes en esa época. Nos y mola esta música, vamos a hacer este rollo, sí. Y nos gusta hablar de matar a Julio Iglesias. Claro que sí. Porque en ese momento era el objetivo a batir. Hoy día es Pablo Motos, pero bueno. Vale. Lo siento, es que no voy a... Estoy que no cago con Pablo Motos. Hasta que no te lleve al hormiguero no vas a parar. Hasta que no te lleve al hormiguero y no le pidas matrimonio y no te diga que está sí. Está cuadrado, tío. Que te mete dos joyas. Que te mete dos joyas sí. Y... Que sí, joder. Hostias, me enviaba ya cochinos. De dos joyas. Que fue porta de Men's Health, tío. Ah, sí. Sí, sí. Que se hizo un, no sé. ¿Haciendo un, qué? Un vestido, ¿no? Haciendo el gilipollas, que es lo que hace siempre. ¿Salía con hormigas o sin hormigas? ¿Con la tarjeta, con la tarjeta de platino o sin la tarjeta? Como salió en la... Como era... Como... Lo que tú dices, yo no sabía que había salido en la portada esta, o no lo recuerdo. Como en la, cuando sales en una portada de una revista, no se ve lo que estás diciendo... afortunadamente no sé en esa portada no se está oyendo a Pablo Iglesias de decir cuñadeces que a Pablo Motos decir cuñadeces, que es lo que hace siempre Pablo Iglesias. Se ha cortado la coleta, es verdad. Se ha cortado la coleta como los toreros cuando como se retiran toreros. Porque él se ha retirado, entonces pues como se ha retirado, se ha cortado la coleta. Y Pablo Iglesias es el Pablo Motos de... ¿qué? Hostia, hay muchos ejemplos, ¿eh? Es verdad, uy. Buah, a ver. ¿De qué? De la... Hay que decir uno bueno, claro. Es que el de la política ya es Ayuso. De la gente que jodió toda la rabia que había en el 15M. Muy largo. Es muy largo, eso es verdad. Es el Pablo Motos de su puta casa. Eso sí, no lo sé. ¿De qué? De la tuerca. De el la Pablo, tuerca. Es verdad. Es el Pablo Motos de la tuerca. Eso es. Menos mal que está aquí Pepe para salvarnos la papeleta. La papeleta de voto que no pudimos ejercer, porque como no estamos empadronados en la Comunidad de Madrid, no pudimos votar allí, no pudimos votar a Ayuso ni a Pablo Iglesias, ni siquiera... Yo hubiera votado a Pablo Motos. Hubiera cogido yo a Julio Iglesias. Y tú a Julio Iglesias. Esto es la perra de Aguirre. Y Smithers a la. Y a su Yorkshire también. Voto nulo es eso, ¿no? Cuando pones en un folio cualquier cosa y lo metes, es. Sí, sí. Voto nulo. Habladco. El moderador no sé reírme. Nosotros solo estamos diciendo gilipolleces. No sé reírme y a la vez hablar. Y moderar no me gusta moderar. Me gusta que la gente, si se tiene que ir de madre la cosa, que se vaya. Muy bien. Esto, yo quiero aprovechar esta oportunidad que estoy en las ondas para decirle a Zeta que llame, cojones. Que llame algún día. Es que siempre curra y no puede venir. Pero no fue el que nos llamó el otro día, pensábamos que era Vodafone, sí. Y resulta que era... Sí, es que como llama a la hora de la siesta que se emite este programa, pues entonces pensábamos que era de Vodafone. Pero no. Y nada, que no llama el tío, Bueno... Aún tiene... Repite el número, por si acaso. 976-2913-98. Vale. Venga, llama. O el Z o cualquier otra persona. Quien quiera puede llamar. Para insultarnos, para dar elogios a Pablo Ayuso, no sé. Ya no sé ni cómo llamarlo. Hostia, qué mezcla tú. Ayuso Motos. Pablo Iglesias con Isabel Julio Ayuso, Motos. Qué mezcla. sus hijos saldrían del centro. De centro. De centro. De centro comercial. De centro comercial. Ahora que has dicho tanto, has hecho este mezclote. Me acuerdo que teníamos una idea para un cortometraje cuando éramos más chavales. Eran unos neonazis que intentaban sacar el cadáver de Franco y resucitarlo con electricidad. Y lo queríamos llamar Frankenstein. Y ya está. Se quedó en agua de borrajas, tío. ¿Y con qué fin iba a resucitar? Yo quiero saber más de eso. Pues... O sea, una vez resucitado, ¿qué? Pues llevarle la cuenta de Twitter a... al gato de Abascal, ¿sabes? Porque una cosa es que lo resucites, pero dices, ¿y ahora qué hago yo con esto? Que hay que darle de comer, ¿sabes? ¿Para qué quiere resucitar a Franco si realmente en este país sigue mandando él? A un no sé cuántos años ya que lleva muerto, echa cuentas desde el 75 hasta ahora. Ya, pero escucha. Y si en este país los que mandan... Sí, pero resucitarlo, o sea, para volver a matarlo, anda, que no te quedarías a gusto, tú lo harías, ¿eh? Venga, admítelo. Yo ¿Matar a Franco? Resucitarlo solo para volver a matarlo. Que yo no quiero ir al talego, go. Sí. Sí, hoy día vas al talego por tirarle una tarta a un político. Que menos, por lo menos quédate a gusto, ¿sabes? Por el mismo precio le metes dos tiros. Venga, que esto sube de nivel. Ahora mismo el nivel de ir al talego en este país está en rapear. El Pablo Hasél. Es verdad. Eso es cierto. Por el mismo precio que hubiera pegado dos tiros a alguien. Por el mismo precio. Y un rap. Bueno, pero que el chaval a lo mejor se le da mejor cantar, que a lo mejor no tiene buena puntería el chaval, y se le da mejor cantar. No, pues no sé. Por probar. Pero eso es una putada. Que estés en la puta cárcel por cantar unas canciones, eso me da una rabia asquerosa de vivir en este país. Eso siempre lo he pensado. Pero bueno. Pues ahí estamos. Ahí los peces gordos se le hinchan la boca hablando de libertad de expresión, de libertad en concreto, que es de lo que iba la campaña de Ayuso. Y aunque ahora mismo está gobernando el gobierno social comunista, que son bolivarianos, los máximos responsables de haber metido, son uno de los responsables de que Pablo Hasél está en la cárcel, pues son los que mandan, ¿no? Si no me equivoco, ellos podrían indultarlo, ¿no? Sí, pero... O sea, la han metido por una cosa de un código penal que no redactaron ellos, pero me da igual. O sea, como gobierno... O sea, claro, ¿no? Podríamos decir que Pablo Hasél es el Pablo Motos del rap. No lo sé. Igual estoy apuntando demasiado bajo. No, joder, este tema tiene mucha amiga, tío. Tiene mucha amiga. Sí. El tema sí, es claro. Que yo no soy jurista y pero... estoy un poco trompa, así que tampoco soy la mejor persona para opinar de esto. No, pero que lo que me refiero es a que es un pavo que le han metido en la peña por cantar. Y. O sea, que le han metido en el talego por cantar. Pero digo, por injurias al rey, ¿no? No era por eso. Y sí. Por también enaltecimiento de terrorismo. La han metido por muchas cosas y me da igual. Pero que es que como que es que. Mira, primero, muchas de las cosas de las que, lo de injurias al rey y todo eso, está demostrado que lo que cantaba, que es verdad, que la había llamado ladrón y ha quedado demostradísimo que ha robado un mogollón de pasta. Y luego otras cosas y tal, pues. Pues ya puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, de porque esto ya también es un debate que, bueno, esto es un programa pues más de risas que otra cosa. Puedes estar de acuerdo o no con... Somos el Pablo Motos del humor. Con... Ay, qué no, malo suena eso. Refiriéndonos a las letras de Pablo Hasél, que pues está siempre el debate de si acabar con ciertas mierdas que existen en este sistema mediante la violencia o mediante otros medios, y el pavo pues... canta en algunas letras, pues eso, pues hablaba de acabar con según qué mierdas, pues eso de... ¿Puedes o no puedes estar de acuerdo con, claro, lo que canta, pero el tema es que es, que son canciones. Que son canciones, que es canciones, que es que el tío no ha usado armas de fuego contra nadie. No ha hecho nada. No ha usado armas de fuego contra nadie. Es que el tío ha cantado, no me jodas. Es eso. Entonces, claro, pues, o sea, que quiere decir que el nivel, si el nivel de entrar al talego está ahí, ¿sabes? Pues como que... Joder, macho, pues nos esperan tres furgones afuera en cuanto salgamos de aquí. Claro, es que es eso, es que, claro, porque al Paloja se le escucha más peña, pero es que si no, este programa le escuchan cuatro gatos, pero es que si no, por esas mismas leyes sí, que sí. Le han metido al ego, pues nos podían juzgar a nosotros también y acabar ahí. Pero que mira, ya solo faltaba que no pudiéramos decir lo que opinamos. Y bueno, que nos estamos ya estábamos poniéndonos demasiado es serios. Verdad, sí, es verdad, tienes razón. Sí. Bueno, ¿qué hora es? Menos. Vale, pues ya menos de 10 minutos nos quedan para acabar el programa. Pues, ¿qué ponemos? ¿Tipes? ¿Venganza? Hombre, Venganza han sacado una maqueta hace poco. Venga, vamos a poner a Venganza, que ya lo dijimos en el programa de hace un mes, que han sacado nuevo EP. Y entonces vamos a poner la primera del nuevo EP, que se llama Cuarto Poder, como una canción de Estigia, que un temazo de Estigia también, sé que se llama Cuarto Poder, pero no es una versión, no tiene nada que ver. Bueno, que nos están escuchando desde internacionalmente. Sí, sí. Desde Italia nos están escuchando. Desde Italia nos están escuchando. Entonces recomendamos, aunque he dicho que no tiene nada que ver la canción esta de Cuarto Poder de Venganza con la de Cuarto Poder de Estigia, me refería a que no es una versión. O sea, el tema es el mismo, es contra los medios de comunicación de masas. Entonces recomendamos a la persona que nos está escuchando. Le mandamos un saludo y le recomendamos que se escuche también, si quiere, la de Estigia. Grupazo ya hace mucho tiempo que no tocan, pero grupazo de aquí de Zaragoza. Hacían punk así crustáceo. ¿Punk crustáceo? Sí, hacían así rollo cruz y por ahí gritando y por ahí eso. Uh-huh. Estaba guapo. Estaban muy guapos ese grupo. Sí, sí. Y eso, y ya hay que ir chapando el chiringuito, que después de nosotros vienen a seguir la... que me atranco. ¿Cómo se dice? La programa... Joder, que el siguiente programa de Radio Topo es el de la peña del Centro Social Luis Buñuel. A tope con ellos. Y eso, entonces pues eso... Chapamos ya. Que... ¿Da tiempo a decir alguna barbaridad más? ¿O a poner sí. alguna canción? ¿O qué vamos a hacer? ¿Sí? Barbaridad rápida y canción. Y se ha acabado esto. Venga. Arriba las fronteras, abajo el básquet. ¿No era eso, ¿no? O al revés. Da igual. Bueno, pues para acabar nos vamos a despedir con Tipex, de que son Peña de Valencia, con la canción, con una canción que se llama Plaza España. En Madrid, no, si vives en Madrid no te encuentras con tu Tipex. Ay, qué malo, por favor. Menos mal que apagamos el programa ya. Venga, muchas gracias, Smithers y Profesor Bacterio, por acercaros aquí al OVNI. Y muchas gracias a Pepe por llevar los mandos. ¡Pepe, eso, joder! Venga, sí. Está en la sombra, pero sin él esto no sería posible. ¡Hala!